14, sintonía de Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos asuntos informativos cercanos que se refieren a la actualidad de esta jornada, el martes 10 de marzo de 2015, como es previsible, y al margen de la página electoral, que tiene ya algunos actos previstos para nuestra ciudad, tenemos otros asuntos en cartera de información, llamémosle general, de interés general para todos los vecinos. En cualquier caso, hoy en portada subrayamos, se ha aprobado ese plan director del Olivar, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya lo ha aprobado con más de 300 millones de euros destinados a la modernización del sector olivar, en la intención de asegurar su liderazgo mundial. Nuevas medidas que priorizan, a juicio del gobierno andaluz, el apoyo a la producción ecológica y a las inversiones para ganar competitividad. Precisamente, y hoy en coincidencia también con esa circunstancia, con esos desahucios en la capital provincial que motivaban el encierro de las familias afectadas por esos desahucios en las oficinas de la Consejería de Vivienda, datos hoy de la presentación de resultados de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que resalta que desde su creación a finales de 2012, la oficina que impulsó la Diputación Provincial y el Colegio Provincial de Abogados ha evitado que más de 500 familias sean desahuciadas, han conseguido que permanezcan en su vivienda y ha gestionado más de 600 expedientes en 68 municipios. Precisamente también en ese ámbito, hoy la Junta de Andalucía, en el ámbito de vivienda, ha anunciado la licitación de las obras de rehabilitación de 6.000 viviendas, de más de 6.000 viviendas en toda la comunidad autónoma, concretamente para la provincia de Jaén, concretamente en Linares y Villacarrillo, 455 viviendas, unos 15 millones de euros aproximadamente para ese capítulo. También datos de interés. Este asunto, la presentación de la Feria de los Pueblos, segunda edición, que desborda previsiones, y la capítulo que dedicaremos a la agenda electoral, serán el grueso informativo de este tiempo de noticias. Antes, como es habitual, el tiempo. Buenas tardes, continúa el cielo muy poco nuboso en la provincia de Jaén, prácticamente despejado, y las temperaturas suben algún grado. Máximas hoy en torno a los 22 grados en la capital y Linares, 24 en Andújar y 20 grados en Úbeda, Villacarrillo y Alcalá la Real. Sopla viento flojo y es de dirección variable. Mañana miércoles seguirá este cielo bastante despejado y las temperaturas parecidas a las de hoy. En algún caso incluso podrían llegar a subir algún grado más. Esperamos 23 mañana en la capital, 22 en Andújar y Linares, 21 en Úbeda y Villacarrillo y 19 en Alcalá la Real. Seguirá soplando viento flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor de el campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar con Javier López. Hora 14, tiempo de noticias, tiempo de actualidad, sintonía de Radio Jodar aquí en la cadena SER. Complementando la información meteorológica, subrayemos en este momento pues ese ámbito primaveral, 22 grados centígrados de temperatura ambiente en nuestra ciudad, cielos soleados, despejados a estas horas, tónica que se espera continúe en las próximas y primeras de mañana. Y decíamos también, completando el capítulo en ese ámbito de la vivienda, porque la Junta de Andalucía ha anunciado la nueva línea de ayudas dirigida al alquiler de viviendas para familias con ingresos limitados, subvención del 40% de la renta de arrendamiento con un máximo de 2.000 400 euros anuales por inmueble hasta alcanzar los 15 millones de dotación. La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto esa línea de la que hablaba el delegado territorial en la materia, Rafael Valdivieso. Se publicaba ayer en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, decimos, arrendamiento en el parque residencial para el ejercicio 2015 para familias con ingresos limitados, condiciones y fórmulas que, decimos, daba a conocer Rafael Valdivieso. Estamos siendo ágiles en la respuesta, estamos siendo ágiles en la demanda de los ciudadanos en materia de políticas de alquiler. Ahora mismo no existía ninguna línea de ayuda en esta materia. Y seguimos trabajando en ampliar a otras líneas, ¿no? Hoy la consejera anuncia o presenta en Consejo de Gobierno otros 15 millones de euros, creo recordar, para rehabilitación de viviendas del parque público, y en breve se va a poner también en carga ayudas de rehabilitación de edificios, de fondo, que en caso de que no hubiéramos sido ágiles en la puesta en disposición de estas órdenes, se hubieran perdido. Creo que es una medida importante, una medida que va a afectar, repito, a muchísimas familias y a muchísimos chavales jóvenes que quieren emanciparse y que hoy día no tenían respuesta. Palabras de Rafael Valdivieso, precisamente para acogerse a los incentivos de esta renta mensual de alquiler. Este no podrá acceder de los 500 euros o 6,5 euros por metro cuadrado útil. Los contratos deben estar vigentes en 2015, una convocatoria que será en régimen de concurrencia competitiva y priorizará a las personas con menos ingresos en relación a la composición familiar, las que se encuentren en desempleo, víctimas de violencia de género o terrorismo, o las que tengan algún miembro con discapacidad o dependencia. Con carácter general, los ingresos familiares deben ser inferiores a 2,5 veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples. También obtendrá mayor puntuación en la baremación las unidades familiares que hayan sufrido desahucio hipotecario por impago de las rentas de arrendamiento. De ayuda va a cubrir aproximadamente el 95% de quienes demandan hoy día una vivienda en el municipio, en la comunidad autónoma de Andalucía, o incluso el 60% que está en una renta por debajo del IPREM, o sea, lo que actualmente está generando dificultades para el acceso al mercado libre de alquiler. Como decía, es una línea de ayuda que desde hoy se ha puesto en marcha. Es importante, bueno, pues darlo a conocer. Hay una página web ya en funcionamiento desde ayer tarde, ya está en funcionamiento para pedir información, todo tipo de información. Es un proceso muy rápido y ágil, básicamente. Palabras de Rafael Valdivieso. Sí, pues en marcha ese proceso, esa nueva línea de ayudas para el alquiler de vivienda. También se van a conocer los datos de esa oficina de intermediación hipotecaria que Diputación Provincial, junto al Colegio de Abogados, puso en marcha a finales de 2012, que ha gestionado más de 600 expedientes en 68 municipios, más de 500 familias que permanecen en su vivienda a través de las gestiones de la intermediación de esta oficina. Lo han presentado esos datos tanto el presidente de la Diputación Provincial como el del Colegio Oficial de Abogados de la provincia, Francisco Reyes y Vicente Olla, respectivamente. Esto ha sido posible porque se han paralizado cerca de 60 desahucios, a los que se suman otra decena que están pendientes de paralización. También la consecución de más de 50 acuerdos de refinanciación de sus deudas con las distintas entidades bancarias. Otros 18 casos de dación en pago y otros 11 donde ha habido un acuerdo de alquiler social. Pero también quiero destacar la labor de negociación que se está desarrollando en la actualidad para conseguir la refinanciación, la dación de pago o alquiler social en más de 180 casos en este momento. Y tú, como no, algo que también creo que es importante, la nulidad de más de 70 cláusulas suelo, lo que ha supuesto, sin duda, un importante respiro para la familia. Diputación, a través de su presidente, don Francisco Reyes, fue la persona que nos abrió las puertas y gracias a ello nos constituimos, podemos decir, en un dique de contención a este gran problema que es los desahucios que se estaban viendo como consecuencia de la crisis. Hicimos de dique de contención y ese dique de contención ha facilitado que, como decía el presidente, cerca de 600 personas hayan sido podido atendidas a través de nuestra oficina, con la colaboración y con no solo a la colaboración, sino desde el corazón e intentando facilitar a toda la gente una salida. Algunos de los datos eran palabras de Vicente Oller, presidente del Colegio Oficial de Abogados de la provincia, que junto a Diputación Provincial pone en marcha esa oficina de intermediación hipotecaria, datos que van a conocer en el día de hoy desde su creación a finales de 2012, esas actuaciones, esos expedientes que han llegado hasta casi 70 municipios de la provincia, con los resultados que pueden escuchar tanto en voz de Vicente Oller como del presidente de la Diputación Provincial, de Francisco Reyes. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. En clave más local, dos asuntos. En principio, como casi todos habrán ya podido percibirse, están en marcha las obras de adecuación de la Plaza Manuel Agudo Jimena, de la Plaza del Pilón, uno de los lugares más populares de la ciudad. Está en pleno centro histórico, está pues en el ámbito de la declaración de ese bien de interés cultural del centro de la ciudad que realizaba hace pocas fechas la Junta de Andalucía, unas obras que han comenzado por los preparativos de lo más significativo del proyecto, la demolición del edificio de las antiguas oficinas de empleo que ocultan la parte trasera y los contrafuertes de la Iglesia de la Asunción, que se pretenden dejar a descubiertos tras esta intervención, recuperando la plaza pues su estado tradicional, una recuperación del espacio, decimos, incluido en la zona de bien de interés cultural de nuestra ciudad, que incluye la urbanización definitiva de la plaza, por decir si finalmente tiene un carácter completamente peatonal o semi peatonal, en fin, en las últimas claves del proyecto de urbanización de la plaza. En cualquier caso, ya está en marcha ese procedimiento de demolición del edificio de las antiguas oficinas de empleo. Y por otro lado, también durante el día de hoy, mañana, está en marcha un taller de conciliación familiar con motivo del Día Internacional de la Mujer del pasado domingo. La Concejalía de Igualdad lo desarrolla, principio con los pequeños de primaria, de cuarto de primaria, el próximo jueves con los padres, un taller pues que pretende la conciliación de la vida familiar de la mujer en el ámbito doméstico y laboral, con la conciliación de los pequeños, precisamente en la participación en esas labores. En cualquier caso, palabras de la concejal delegada en la materia y también de los técnicos que impartían este taller. Uno ya me conocéis, otros no, pero para eso estamos, para presentarme. Soy Ana Isabel y soy la concejala de Igualdad y de Bienestar Social. ¿Sabéis lo que se celebró el domingo? Es que ya no sé ni el día que vivo. ¿Qué se celebró? Ah, muy bien, muy bien. Porque sabéis a lo que nos referimos cuando hablamos de igualdad, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos aquí a nuestro compañero Antonio. Bueno, ya habéis dicho todos que colaboráis en la casa, ¿no? Sí, ¿no? Y sabéis hacer una cama, poner la mesa. Vale, pues muy bien. Yo me alegro mucho de que sepáis. Ahora lo que vamos a hacer es demostrarlo. Y vamos a hacer que nos vamos partiendo a grupos. Un grupo nos vamos ahí arriba y vamos a hacer una cama. Vamos a poner una mesa y quitarla. Vamos a barrer. Algunos de los momentos de ese taller de conciliación familiar para los pequeños, hoy y mañana, alumnos de primaria, de cuarto de primaria, el jueves para los padres, organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Y decíamos, para concluir, que va apretándose la agenda de participación en actos políticos en nuestra ciudad de cara al día 22, la cita electoral autonómica, concretamente mañana, la candidata número 7 al Parlamento Andaluz, una actividad redonda por el Partido Socialista, y el candidato a la alcaldía de Jodar, José Luis Hidalgo, una rueda de prensa que ofrecen mañana a las 11 de la mañana en la ciudad. Y también ya hay más datos en el horizonte, porque el próximo día 13, el próximo jueves, hay visita del candidato a la Junta de Andalucía, a la presidencia de la Junta de Andalucía por Izquierda Unida, Antonio Maillo, también del candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Garzón, y también el candidato al Parlamento Andaluz, Juan Serrano, candidato número uno por la provincia, junto a la coordinadora local. Decimos viernes 13 a las 12:30 del mediodía en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Allí también tendrá lugar un acto el próximo día 14 de Podemos, que hace llegar a la ciudad al candidato número 2 por Jaén, Javier Ureña, la candidata número 3 por Cádiz, Libertad Benítez, el miembro del Círculo Municipal de Jaén de Podemos, José Luis Cano, y Rafael López, secretario general de Podemos en la ciudad. Pues con esos datos, en clave de agenda, se va apretando el calendario. Llegamos a las 12:30, actualidad, hora 14, aquí en la SER.